noche en mi cuarto, ella va a subir. Oigo sus pasos acercándose, veo la puerta abrir. Media luz color carmín, sábanas de sur, cortinas de seda. Que duermo, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Sus ojos verdes en mi espejo brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer del principio al fin. Y solo en mi cuarto yo despierto sin tu ser. Hablando con paredes hasta anochecer. Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser. Y cada noche en mi cuarto vuelve a enloquecer, enloquecer, enloquecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Acercándose, yo veo la puerta abrir. Llegaste no sé de dónde, tú vienes para amar. No sé ni cuál es tu nombre, ni necesito llamar. Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser. Y cada noche en mi cuarto enloquecer, enloquecer, yeah, yeah, yeah, yeah.